Gol con Historia, edición Copa América. 1993. En ese año comienza su transmisión MTV Latina. En una fría madrugada de agosto se incendia el edificio de UTE, que ocasiona una tragedia con 5 muertes y pérdidas millonarias. Por única vez y luego de muchos años se reúne el grupo de rock uruguayo Siglo. Era 1993 y por la Copa América jugada en Ecuador, Uruguay derrota a Estados Unidos por 1-0 con este gol para la celeste de Santiago Ostolaza, que así relataba Néstor Moreno Mederos y comentaba Juan Carlos Yelsa por Oriental. Hay córner para Uruguay, 5 minutos y medio tiene Morán, sacó el centro el Vasco Ostolaza, ¡gol! De cabeza la pelota vino, metida por Morán en el cuarto del círculo sector derecho. Recibe el palo, le había dejado la posibilidad a Da Silva de encontrarse con el primer gol. Y ahora apareció la figura impresionante, patriarcal, casi mítica, del Vasco Ostolaza, definiendo de cabeza muy bien contra el palo derecho. A los 6 minutos del segundo, Vasco Ostolaza, pura presencia, temperamento, estirpe y un barniz de lujo que viene a la historia. Con golpe de cabeza marca el primer gol. Uruguay 1, Estados Unidos 0. La fuerza, el temperamento del Vasco, las ganas para ir arriba, el salto, colocándola muy bien. Nada pudo hacer Friedel, son flojos en el fondo. Había que machacar, había que buscarlo. Hay que jugar tranquilo, más que nunca ahora.